amor te vi, tan solo eso, y el alma te ofrecí, junto a mis besos y te amaré. Tu gran amor sentí, muy tiernamente, tus besos te volví, muy dulcemente, y te amaré. Un gran amor, las estrellas son resplandecientes que guiarán mi amor eternamente. Y puro.